dudas, pero sin embargo, como tú lo comentabas, pues algunos hombres de confianza también que han ingresado con el poder, con el señor Ollanta Humala, están defendiendo esa posición. Pero aquí me arranca, ¿defiende o no defiende los regidores? ¿Cuál es la posición de algunos regidores que justamente no ingresaron en la lista del doctor Romero y Chilen Vega ante el cambio de funcionarios nuevos recientemente que se hiciera? Y ayer en la sesión de consejo se presentó en forma oficial para que los regidores conozcan, pues, sobre todo los sugerentes de esta municipalidad provincial de Barranca. Ya lo confirmó hace unos instantes el señor Luis Flores Mankin, que son gente joven, que va a oxigenar. Pero ¿qué piensan, por ejemplo, los regidores de oposición, básicamente? El señor Fernando Valle, que ingresó con Patria Joven, está con nosotros y va a puntualizarnos sobre esto. Señor Fernando Valle, ni más. ¿Qué piensa usted sobre estos nuevos funcionarios? Sí, un saludo, Jofre. Ahí con Marco para ti también. Gracias por el enlace. Y es cierto, anoche tuvimos sesión de consejo y se hizo la presentación de un equipo de jóvenes que a partir de la fecha, hoy hasta de la semana pasada, han tomado las riendas pues, de las distintas áreas de nuestra municipalidad. Tanto es el área de la gerencia de rentas, la gerencia de servicios públicos y las distintas sugerencias. Para lo cual, esta es una oxigenación que está haciendo el actual alcalde con todos pues, sus funcionarios. Y creemos que nosotros, como regidores, que somos la parte fiscalizadora, tenemos que apoyar y respaldar a este grupo de jóvenes que entendemos van a dar mucho que hablar. Ya están haciendo un trabajo, ya hemos conversado, hemos coordinado para que el trabajo se viabilice y por ende salga pues el gran beneficiado, el gran ganador, sea el ciudadano común y corriente de la provincia de Barranca. En esa medida creemos que estamos ante un gran reto con estos jóvenes y nosotros como ya mayores, como adultos y que tenemos experiencia, estaremos dándole pues nuestras experiencias para que aunado al conocimiento que ellos tienen dentro del marco legal sea de beneficio pues y de atención fundamentalmente al ciudadano de Barranca muy rápido, o sea, sea una atención personalizada y rápido para que de esa manera pues vayamos mejorando la atención al público en nuestra municipalidad, ya que las situaciones a veces se tornan engorrosas en cuanto al aparato pues burocrático de nuestra municipalidad. Esperemos que funcione esta situación y estamos nosotros los regidores para apoyar estas iniciativas y por ende también pues, para fiscalizar algunos casos que se puedan dar, ¿no? Señor regidor, ¿qué pasaría, por ejemplo, un hipotético caso, un supuesto caso, algún funcionario que en un pasado no tan lejano había incurrido en faltas gravísimas, al tapar actos irregulares de uno de los trabajadores de este municipio provincial? En caso de concretarse periodísticamente más adelante, ¿usted va a salir a favor de esa situación o simplemente también tener una función de fiscal que sea un tipo de circunstancias? Mira, nosotros la ley orgánica de municipalidades es clara al darnos las funciones que tenemos como regidores, la de fiscalizar y la de normar. En ese sentido, si hubiera, como tú me lo dices, algún acto anómalo que esté ocurriendo o que ocurra, y con conocimiento y documentación debida, no tengan seguridad que vamos a salir a denunciar, no solamente a los medios de comunicación ni a la población, sino también se pediría, pues, de acuerdo al agravio que haya, que el procurador pueda iniciar alguna acción. Si hay alguna, periodísticamente se está trabajando y que exista alguna irregularidad, yo te pediría, por favor, de que nos los haga llegar y nosotros seremos duros, porque vamos a ser duros en combatir la corrupción. Porque este flagelo que es la corrupción, no podemos permitir. Nosotros hemos llegado para hacer el cambio, y el cambio significa cambiar el estado de cosas y ser frontales contra la corrupción. Esa es una situación que nos hemos puesto, por lo menos como regidor de Patria Joven, Antonio Fustía y mi persona, para dar a Barranca una seguridad, una estabilidad y erradicar la corrupción. Ese es un rol fundamental que tenemos que hacer los regidores, tenemos que hacer, y no solamente nosotros, sino la sociedad civil, también salir a denunciar estos actos y por ende nosotros como autoridades tomar cartas en el asunto y ser duros, drásticos en el sentido y en contra de la corrupción. A las pruebas nos remitimos, señor regidor, porque usted también es presidente de una comisión bastante espinoso, diríamos, y la población y la gente se pregunta si el señor regidor Antonio, perdón, Fernando Valle está cuestionando este tipo de situaciones. Su posición es muy buena, creo, dentro de la realidad. Su actuación, al parecer, con Semapa Barranca no está caminando como quisiéramos verlo, escucharlo. ¿Cómo está esta situación de la comisión que va a investigar Semapa Barranca, señor regidor? Claro, mira, la comisión que nosotros estamos representando, por ejemplo, y que nos ha dado el Consejo Municipal esa responsabilidad, yo quiero decirte de que nosotros ya hemos presentado la documentación. Ha habido en un acuerdo de directorio, ha habido por unanimidad se ha aprobado que nosotros vayamos y entremos a Semapa Barranca de acuerdo al encargo del Consejo Municipal. Fue el día 4 de julio, el acuerdo por unanimidad, estuvo presente el alcalde de Barranca y el alcalde de Supe, en donde se aprobó esto. El día 6 nos hemos reunido en una reunión de trabajo y ya estamos entregando la documentación. Se nos ha hecho llegar ya el acta de esa reunión que está en los registros públicos, y que de esa manera nosotros ya estamos esperando solamente la documentación de todo el pedido que hemos hecho. Y producto de ello, pues, ya, como te vuelvo a repetir, en las próximas horas nos deben entregar, y el equipo técnico que se va a encargar de hacer ese trabajo ya también está ya listo para poder verificar, chequear todo lo relativo del trabajo económico y todo lo que era la gestión 2007 y 2010. En esa medida yo quiero decirles a la población de la provincia de Barranca que estamos trabajando en ello. Hay medios de comunicación que han salido a decir, y también algunos periodistas que nunca recurren a la fuente, a hablar de que no se está haciendo nada, pero sí se está haciendo. Ya yo te digo, y te voy a hacer llegar los documentos para que en su momento tú des a conocer a la provincia de Barranca acerca de esta situación. Entonces, estamos, es cuestión, se nos puso muchas trabas, las trabas burocráticas que existen, a veces nos impiden, pero tenemos nosotros que respetar la normatividad y también los estatutos de Semapa Barranca, porque una institución se rige por estatutos y por normas. En esta situación hemos demorado un poquito, pero ya estamos nosotros esperando la documentación para que luego de entregarnos un lapso de 15-20 días estemos brindando un dictamen al Consejo Municipal y por ende a ustedes como medios de comunicación para que informen a la población de los temas o los casos que haya podido ver. No hay ninguna otra situación. Yo en algún momento les prometí que eso se iba a dar y ya estamos en los últimos toques para dar eso. Como te vuelvo a repetir, hay algún periodista alquilado por ahí por ciertos señores que parece que les sobra el dinero y que de dónde lo sacarán, de dónde deben salir esos dineros, tantas situaciones revueltas que se están últimamente viendo, de repente por ahí son para contratar periodistas solamente para salir a atacar y a difamar y a confundir a la población. Entonces, en esa medida, yo te voy a hacer llegar los documentos de esto. El día de hoy yo me comprometo a darte los documentos para que tú estés poniendo en autos a la población con documentos, no solamente con palabras o chismoserías como algunos periodistas se dejan llevar en esas situaciones. Con documentos vamos a hablar y vamos a decirle a la población de la provincia de Barranca en qué situación está el caso de Semapa Barranca. Esta condición sí, la que nos acaba de describir, indiscutiblemente pinta de cuerpo entero que usted no está, digamos, subiéndose a el movimiento que lidera el señor Antonio Medina Lega, como se precisa. No, mira, hay muchos pseudo periodistas, porque hay bastantes que no son periodistas, que tratan de ver a Fernando Valle como que se está subiendo al coche de la gestión del doctor Gillet. Pero yo me pregunto y digo, la población nos ha elegido a nosotros para desarrollar nuestra provincia de Barranca. El pueblo nos ha elegido no para estar como perros y gatos, el pueblo nos ha elegido para buscar su desarrollo en función a las buenas cosas que haga la gestión del doctor Guilén. Yo no voy a mostrar una oposición de repente yendo y agarrando las patadas al alcalde, yendo y mentándole la madre al alcalde. Para mucha gente que tienen la mente o la situación de que creen que ese es ser oposición, no. Nosotros, desde el primer momento, nosotros dijimos y manifestamos los 11 regidores que vamos a apoyar la gestión del doctor Dilén en beneficio y bienestar del desarrollo de nuestra provincia de Barranca. Pero también le dijimos al mismo tiempo que vamos a ser duros fiscalizadores en actos de corrupción que pueda haber. No vamos a fijar nosotros, y Fernando Valle va a salir al frente, sino que están tratando de desmembrar esta situación, queriendo hacer una cortina de humo por el tema que ha pasado en la UGEL en cuanto a la compra de buzos, y por este tema, lamentablemente, que también ha pasado en cuanto a la asesoría. Pero quieren hacer una cortina de humo. Y en su momento vamos a decirlo. No nos hemos quedado callados porque somos cobardes, no. Sino sencillamente estamos esperando el dictamen, por ejemplo, del Consejo Regional, para que ellos saquen su dictamen. Y si no convencieran, y si ellos ratificaran de que no ha habido ningún acto en la UGEL, tengo la plena ciudad y yo me comprometo como autoridad de la provincia de Barranca ir al Consejo Regional y encarar al mismo presidente regional, porque él vino acá y nos dijo que tiene que haber cambio. Y no está viendo esa situación hasta el día de hoy. Está siendo cómplice de las acciones que está cometiendo el coordinador de acá zonal de la provincia de Barranca. En esa medida nosotros estamos trabajando. No vamos a cejar. Voy a ser un duro actor contra cualquier tipo de corrupción. Y estamos esperando pues esta documentación de ese mapa para poder nosotros, con documentos, porque el periodismo, el periodista y nosotros como autoridades tenemos que hacer las denuncias correspondientes vía documentos. No podemos salirnos y decirlo, hablar en el aire subjetividades. Seríamos irresponsables. Y Fernando Valle no va a caer en esa irresponsabilidad. Con documentos sale a decir el estado de cosas. Y por ese lado nos vamos a seguir conduciendo. ¿Alguna interrogante desde estudio, Jofre López? El señor regidor Fernando Valle lo está escuchando en estos instantes. Bueno, para saludarlo, muy buenas tardes, regidor, y su posición es clara. Nosotros notamos en usted y en el regidor Portilla, por ejemplo, una posición un tanto radical, en el buen sentido de la palabra, por supuesto, y esperamos que sus promesas se concreten, porque bueno, ya sabemos que hay agua turbia en Semapa. Yo abro mi caño y sale agua con tierra, y yo supongo que viene desde la misma administración. Esperamos que se encuentren estos motivos, estas causas del enturbamiento de esta empresa que prácticamente décadas nos tiene a nosotros fragelándonos con un servicio terriblemente malo. Esperamos entonces, nada más, esperamos que ustedes hagan su trabajo de acuerdo a las promesas que le hicieron al pueblo. Sí, así es, Jofre. Nosotros vamos a ser no radicales, ultra radicales contra todo tipo y acto de corrupción, Jofre. Ese es el mandato, esa es la confianza que nos ha dado el pueblo de la provincia de Barranca para que nosotros podamos enderezar el estado de cosas anómalas que existen en las instituciones. Y no solamente tenemos el deber y la obligación nosotros como autoridades ver esos asuntos, esas situaciones, sino también el poblador común y corriente de la provincia tiene que comprometerse con su provincia, con su ciudad, y también pues salir al frente para denunciar estos actos. No podemos quedarnos callados. Quedarnos callados significa ser cómplices, y la complicidad no existe en estos momentos por parte del regidor Antonio Portilla y Fernando Valle como regidores de Patria Joven, a pesar que nosotros estamos orgánicamente dentro de un partido, pero que nunca se nos llamó desde el primer momento que asumieron la conducción de la región. Nunca se nos llamó, nunca se nos tuvo en cuenta, nunca llamaron a las bases, nunca llamaron al comité ejecutivo para ver qué situación se puede tomar o evaluar a las personas que deberían haber ido a cada área que corresponde de la región hacia la provincia de Barranca. No vamos a cejar, y te vuelvo a repetir, vamos a ser ultra radicales en combatir cualquier acto de corrupción de cualquier institución, de cualquier instancia de nuestra provincia de Barranca, porque para ello el pueblo nos ha dado la confianza, y esa confianza no vamos a defraudar. Esa confianza está latente durante nuestros 4 años que vamos a estar como regidores. Y por ahí que se está escuchando algunas voces de pseudo personas o pseudo dirigentes que están diciendo revocatorias, no hay ningún problema. Si por ser frontal contra la corrupción, si por defender el desarrollo de la provincia de Barranca, el pueblo nos revoca, pues nos iremos a nuestras casas. No hay ningún problema. Fernando Valle y Antonio Portilla no viven de un sueldo o una dieta de la municipalidad. Tenemos nuestros negocios, tenemos nuestros trabajos. Lo único sentir que nos mueve es que Barranca se desarrolle ante tanta incertidumbre ya debe haber personas que salgan al frente. Y nosotros, creo yo, humildemente, estamos haciendo esta labor, este trabajo, y es por eso que han salido algunos medios a querer tumbar después a los regidores de Patria Joven, solamente por el hecho de salir a decir la verdad y ser frontales contra la corrupción. Vamos a seguir, que el pueblo de la provincia de Barranca, mediante tu programa, Yofre, y yo te agradezco, nos escuche y sepa y tenga confianza. Cualquier situación, estamos en la municipalidad, los regidores de Patria Joven, Antonio Portilla y Fernando Valle, para escucharlos y denunciar con documentos algún acto que pueda haber de corrupción en nuestra provincia de Barranca, en cualquier entidad, municipalidad o cualquier otra entidad pública. Muy bien, muchas gracias entonces, regidor, muchas gracias, Edson. Perfecto, Jeffrey López. Estaremos retornando con otro tipo de informaciones más adelante. Bien, entonces creo que nos queda claro. Creo que está todo puesto sobre la mesa. Solamente esperar los resultados, ¿no? Porque ya creo que es redundar, ¿no? Es decir, más de lo mismo. Todos nos dicen, nos prometen, nos ofrecen, pero el resultado es lo que manda. Vamos a esperar los resultados y podemos ahí recién decir a ciencia cierta si se hizo o no se hizo las cosas que se prometieron durante campaña. Por ejemplo, podemos decir nosotros a ciencia cierta que lo que prometió en las campañas anteriores el doctor Romelu Huilén no se cumplió, y lo podemos decir porque es así de simple. No cumplió todas sus promesas que nos ha vuelto a hacer para este mandato. Este nuevo mandato, la reelección, ha prometido lo mismo que prometió en su primer mandato. O sea, ya creerle, esperar de parte del doctor algo, sería, creo ya, redundar, ¿no? En el error. Y como dice por ahí algún dicho, perdonar es divino, pero reincidir en el error es diabólico. Vamos a nuestros auspiciadores, muchas gracias por estar con nosotros. Una pausa comercial y retornamos aquí en Punto de Encuentro. ¿Buscas un lugar agradable para comer y pasar en familia? Ven y disfruta del sabor y la tradición del Restaurant Cuculí. Restaurant Cuculí te ofrece los más variados platos, típicos y criollos, sabrosos, crocantes y riquísimos, con una excelente atención. Permítenos engreírte. Restaurant Cuculí te espera en Girón Alfonso Ugarte 175-178, teléfono 235-2474, Barranca. Restaurant Cuculí es sabor y tradición. Y 58. Bien, y hoy día salió Rosario Montero, abogada de Antauro Humala, a la televisión peruana, a los medios matutinos, a los diarios de la mañana, por televisión nacional. Ha salido en cable, en televisión ATV y en el canal 5, en el programa de Buenos Días Perú y de Álvarez Rodríguez, hablarnos pues con mucha vehemencia acerca de la libertad que merece Antauro Humala. Ella dice que ha estado 7 años de defensa legal gratuita, ha tenido Antauro Humala, el reo juzgado por el asesinato de 4 policías del Andahuaylazo. No paga ni un sol a su abogado a su abogada Rosario Montero. La letrada reveló esta mañana que trabaja de honor en este caso. A mí nadie me ha pagado. Yo ingresé a la defensa en el 2008, dice. Ha manifestado que es una defensa ad honorem. No hay pago alguno, dijo en ATV. O sea, ella lleva 3 años siguiendo este caso gratis para Antauro Humala. Y Antauro Humala lleva 7 años en este proceso también con abogados ad honorem. Y tengo entendido que entre ellos ha sido Valle Riestra, el aprista. Javier Valle Riestra también ha estado como abogado de Antauro Humala. A un Tauro le pidió a sus seguidores, dice, esta es una declaración ya de Rosario Montero, ella dijo que a un Tauro le pidió a sus seguidores que votaran y apoyaran al presidente Ollanta, y por eso ganó, concluyó. Ella ha defendido esa historia con argumentos muy sólidos, ha dicho de que su mensaje que lleva a un Tauro a través de vía telefónica o por cartas o gracias a las visitas que recibe de diversos dirigentes de todo el país, él habría enviado un mensaje a todos ellos para solicitarles el voto hacia Ollanta Humala, su hermano. Y gracias a ese apoyo, pues es que Ollanta consiguiera llegar a la presidencia. Entonces, así es como ahora ustedes ven, todo el mundo dice gracias a mi apoyo. Veíamos también a Perú Posible decir que era gracias al apoyo de ellos que habían llegado a la presidencia, y en fin, todos ahí quieren decir que fueron prácticamente los que inclinaron la balanza a favor de Ollanta, y ahí están prácticamente queriendo cobrar lo suyo. Antauro, por supuesto, quiere salir de prisión, y vamos a ver qué dijo la abogada de Antauro Humala en el programa de Álvarez Rodríguez hoy en la mañana. ¿Ad honorem es porque usted cree en la causa enocacerista, o es una abogada contratada para el caso, y quién le paga? A mí nadie me ha pagado. Yo estos 7 años, que es el proceso, yo ingresé a esta defensa en el 2008, yo le he manifestado que es una defensa ad honorem. ¿Y usted comparte los ideales etnocaceristas? Yo soy una abogada que busco en un proceso la verdad y el esclarecimiento del proceso. Esa vehemencia con la que defiendo el caso de Antauro Humala, es la misma vehemencia para cualquier caso. ¿Usted cree que los ideales políticos del señor Humala son correctos para el país, que serían una buena... Ya acabamos con el caso jurídico, es a usted, que es una buena alternativa para el país? No sé, que las cosas que leo acá en estas cosas, que la verdad a mí me parecen de locura, por decir algo, pero ¿usted comparte estos ideales? Bueno, habrá que preguntarle a quien adquiere la prensa Antauro, habrá que preguntarle a las zonas más pobres del Perú, al sur, al centro, que le han dado de manera mayoritaria el triunfo al presidente Ollanta. ¿Al presidente Ollanta Humala para ganar la elección? Lanzó un video donde pedía a todos sus seguidores que votaran y apoyaran al presidente Ollanta Humala, y por eso es que él ha ganado. Y por eso si usted ve el mapa político, ¿de quién le dio el triunfo al señor Ollanta Humala? Le dio el sur, le dio el centro, que votaron mayoritariamente por un 70-80%, y son esos congresistas del sur elegidos de manera mayoritaria y con el apoyo de Antauro Humala quien tienen que dar la iniciativa del proyecto de ley de amnistía. Hola amigos, queridos agricultores de Barranca y sus tres valles, soy del Valle de Cochas y les recomiendo a ustedes, amigos agricultores, utilizar el nuevo fertilizante de última generación Entec 26. Así como yo, pueden ustedes obtener mejores y rendedoras cosechas. ¡Sí! ¡Comprobado! Amigos agricultores, con Entec 26, tu cosecha sale ganando, porque aumentas el rendimiento y calidad de tu cultivo de papa, ají, tomate, maíz, maracuyá y frutales. Con Entec 26, el nitrógeno no se lava ni se evapora, siendo aprovechado al 100% por tu cultivo. ¡Ah! Y ahora, en esta campaña de papa, utiliza Entec 26 y tendrás un cultivo más vigoroso, más productivo y más rendidor. Además, con Entec 26 no contaminas el medio ambiente. Entec 26 es tecnología alemana con garantía total, producido por BAS. Solicítalo en tu distribuidor de confianza con la garantía de Soltagro. Entec 26. Una y cuatro. Bien, tenemos una nota de prensa también. Postergación del tercer simulacro escolar nacional de sismo para el 23 de agosto. Se va a postergar la simulación escolar que se debería haber llevado a cabo el día de hoy. Se está postergando para el 23 de agosto. La dirección de la Unidad de Gestión Educativa Local número 16 de Barranca, presidida por el licenciado Jorge Borja Quineche, en el marco del desarrollo de la educación en la provincia de Barranca, comprometido con la unión y el trabajo transparente, hace llegar al público en general que el tercer simulacro escolar nacional de sismo programado para el jueves 11 de agosto ha sido postergado para el 23. Para el 23 de agosto, considerando que muchas de las instituciones educativas se encuentran de vacaciones de medio año de acuerdo al calendario del año escolar. Como en todas las oportunidades, el objetivo de participar en estos simulacros es fomentar la participación activa de la población, sector público y privado, así como la sociedad civil, y evaluar la capacidad de respuesta en acciones de protección, seguridad y evacuación para contribuir a la reducción de pérdidas de vidas humanas y daños a la propiedad. El simulacro se realizará de forma simultánea en todas las instituciones educativas de Barranca el 23 de agosto a horas 10 de la mañana hasta a horas 10 de la mañana y 3 p.m. y 8 p.m. dice 10 de la mañana, 3 p.m. y 8 p.m. Cualquier duda que se tenga, se invita a los docentes a acercarse al UGEL número 16 de Barranca, área de gestión pedagógica. Una y seis. Bien, 1 y 6, Día de la Juventud, Día Internacional de la Juventud. No pasa nada por aquí, por Barranca, respecto a este tema, lo cual lamentamos, obviamente. Hubiera sido bonito un festival como el que se va a llevar a cabo en Huaral, ¿no es así? Pero en fin, así estamos aquí en Barranca. Esperamos que los jóvenes se encuentren de nuevo, despierten ese entusiasmo, esas ganas de hacer algo, de participar, de participación, de que no los una solamente lo negativo, sino también se unan para cuestiones positivas. Y bueno, a este tema traigo a colisión lo que pasa en Chile. No es así, en Chile, esto es noticia internacional. Desde mediados de mayo de este año, las noticias no paraban de llegar sobre la protesta que se realizaba en Chile, movilizaciones que aglutinaron y aglutinan a miles y miles de personas en Santiago y en las principales ciudades del país, tomas de colegios secundarios e instalaciones universitarias, demandas, reclamos y el resurgir del grito de una juventud rebelde. Esa palabra rebelde, bueno, de alguna manera aquí prácticamente está siendo avasallada, ¿no? La rebeldía se condena aquí en el país y, bueno, en nuestra provincia también. Estudiantes secundarios, dice la nota respecto a Chile, estudiantes secundarios de colegios municipales, porque allá se han municipalizado también los colegios, como se pretende aquí, estudiantes secundarios de colegios municipales, subvencionados, particulares, centro de formación técnica, institutos profesionales, estudiantes de universidades públicas y privados, son los actores de esta movilización sin precedentes. Desde el retorno a la democracia en Chile no se veía nada semejante. ¿Y cuáles son las exigencias? Una educación incluyente, que sea reconocida como bien público y que el Estado garantice el acceso a esta. Pero los reclamos no se han quedado únicamente en la agenda de la educación. Otros sectores también, sindicalistas, obreros, organizaciones sociales, se han sumado y ahora la demanda es contra el sistema y el modelo neoliberal. Esa es la gran gesta que se está llevando a cabo en Chile, ¿no? Es multitudinaria. ¿Y quién la protagonizó? ¿Quién la comenzó? Pues los jóvenes. Camila Vallejo, por ejemplo, quien es una dirigente, una de las principales dirigentes que está batallando en las calles de Chile de manera pacífica, que es la presidenta de la Federación de Estudiantes de Chile, pues apenas tiene 23 años, si no me equivoco, es súper inteligente y, bueno, está en las portadas de las noticias de Chile y por supuesto también de los medios de comunicación internacional. Entonces, bueno, todo el mundo se está sumando a esta lucha. Hay intelectuales de talla internacional, como Eduardo Galeano, que también ha enviado un mensaje hacia ellos y les da fuerza y prácticamente agradece que los jóvenes estén despertando para reconocer la lucha de las compañeras y los compañeros chilenos. Aquí vamos a transmitirles una entrevista que le hiciera Radialistas a Valentina Olivares, quien es parte del colectivo Praxis y estudiante de psicología de la Universidad de Chile. Anímate y haz un especial en tu radio, nos dice Radialista. Y bien, aquí nosotros vamos a pasarles esta entrevista a Valentina Olivares. Escúchenla, cuáles son sus demandas, escuchen, jóvenes. Tomemos de alguna manera como modelo lo que están haciendo los jóvenes de Chile por su educación, por su destino, por su presente y futuro. No esperemos todos sentados o que las cosas se arreglen por arte de magia. Mi nombre es Valentina Olivares, soy estudiante ya de quinto año de psicología de la Universidad de Chile, Universidad Estatal, y pertenezco a una organización que se llama Praxis, ya una organización que se desenvuelve en trabajo territorial universitario y que se sitúa en un momento o dentro de un sector de la izquierda que hoy día está apostando, al igual que creo que vastos sectores del movimiento estudiantil, a repensar los movimientos o la defensa de la educación como parte importante de un rearme, ¿cierto?, del movimiento popular en general. Mira, nosotros estamos movilizados hace ya más de 2 meses, ¿ya? Hace más de